ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad de superación ante las adversidades que para si quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua. Ahí está, profe. 9:54, primer bloque, un poco accidentado porque el chico no se quiso. Pero bueno, venga, aquí. La gente es que se mete con uno. Yo, ay, Dios mío. Mire lo que me dicen aquí. Hola, Freddy. Definitivamente es el prototipo del aburrido. Siempre anda solo. Gracias, pero no dice quién. La gente no, no tuvo el carácter de decir quién. Profe, la gente no está entendiendo que esas son las señales. Para que lo invite, profe. Pues para que la chica lo invite, profe. Ah, usted lo mira así. Ah. Claro. Lo que pasa es que la oyente no entendió que esa es la señal. Ah, amiga, ya. Invite a Freddy a salir. Invítelo. Aproveche. Que el vaso yo tengo una amiga en Madrid que todo el tiempo es. ¿Ya tiene novia? Venga, nos vamos con música. Sí, temas que ustedes han pedido a través de nuestro sistema de WhatsApp. Ya venimos con más información en el café de la mañana. Un sorbo rico y sabrosito a esta hora. Calientito porque hace frío, llueve en el país. Profe, vea. Dígame. No se olvide que ya le hice la presentación. No, ya le hice la presentación a las efemérides. Y se la he enviado de nuevo, por favor. Por favor. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Solo conmigo. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos en los octavos de final y en donde el poderoso Manchester City de Pep Guardiola no pudo con el Leipzig. Escasamente logró sacarle un empate 1-1. Y el Inter de Milán en su casa se hizo los deberes y venció al durísimo Oporto 1-0. Continuamos con la Europa League porque el Fútbol Club Barcelona tiene un grandísimo compromiso hoy frente al Manchester United. Un Manchester United que juega en su casa y tiene su afición a su favor. Recordemos que el resultado global va 2-2. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos ha salido a relucir el ciclista colombiano Einer Rubio. Recordemos que el martes ya fue nominado para ser líder del Giro de Italia de su equipo. Y el expatinador ruso Roman Kostomarov, que está entre la vida y la muerte. Y el patinaje artístico a nivel mundial está sufriendo. Y más datos sobre el Negreira en el caso Barça Gate. Se sigue creciendo la polémica y las complicaciones para el Barça, porque los datos siguen apareciendo. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hoy es 23 de febrero y es el 54º día del año y quedan 311 días para finalizar el año. Hoy se celebra el primer día del carnaval. En Japón, el Tero Tanjobi. En Rusia, Día de los Defensores de la Patria. En Venezuela, Día del Perito y Técnico Industrial. En 1886, Charles Martin Hall desarrolló un sistema para obtener aluminio. En 1905, Paul Harry pone las bases del Club Rotary International. En 1913, el Real Racing Club de Santander hace su primera presentación oficial. En 1914, el estreno de la ópera Cleopatra de Jules Massenet en Monte Carlo. En 1938, el boxeador estadounidense Joe Louis se proclama nuevo campeón mundial de los pesos pesados en Nueva York. En 1959, la primera reunión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En 1962, los delegados de 12 países europeos aprueban en París la creación de la Organización Europea para la Investigación Espacial. En 1981, el teniente coronel Antonio Tejero y varios miembros de la Guardia Civil asaltan el Congreso de los Diputados e intentan un golpe de Estado también conocido como el 23F. En 1994, la Duma rusa concede la amnistía a Valentín Pavlov y a todos los imputados en el golpe de Estado en agosto de 1991, que alejó del poder a Mikhail Gorbachev. En 1998, Netscape Communications Corporation anuncia la creación de Mozilla.org para coordinar el desarrollo del navegador web Mozilla. En 2003, la Academia Británica del Cine concede dos premios BAFTA a Pedro Almodóvar por Hable con ella. En 2006, sale a la venta en España Harry Potter y El Misterio del Príncipe, sexto libro de la saga. En 2009, Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar. Y en 2011, levantamientos masivos en Libia contra el gobierno de Gaddafi. Estas son las efemérides, los acontecimientos más importantes ocurridos un día como hoy, un 23 de febrero. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. De la mañana 17 minutos, estamos en el café de la mañana todos los días de 9 a 12. De 9 a 12 estamos con todos ustedes acompañándoles. Tema del día, repítalo, tengo tres respuestas acá. Muy bien, profe, entonces, tema del día, así, amigo oyente, usted que llega allí a la participación del café de la mañana. Tema del día, muy muy fácil, para que usted participe aquí en el café de la mañana, amigo, a través del +34 632 890940 y +34 691 868239 en el WhatsApp. Nos envía un mensajito de texto o una notita de voz. ¿Qué cosa definitivamente no puedes o no te gusta hacer solo? Ir al cine, ir a un restaurante, viajar, tomar. Bueno, ¿qué no le gusta hacer solo? Dele, profe. Bueno, me dice Lucía por aquí. Hola, chicos del café de la mañana. No hay cosa más aburridora que tener que comer sola. Solo por estricta necesidad, pero eso es lo más harto que puede existir. Rodolfo me dice por acá. Buenos días. Un saludo para la gente de la 96.0. Les conozco. Aunque yo estoy en territorio español, pero conozco Oriente Estéreo. Muy bien, perfecto. O sea que el hombre es de ese sector. Dice aquí, no hay cosa más aburridora que ir al fútbol solo. No ver fútbol, sino ir al estadio solo. Eso sí es el aburridor, ¿no, Nico? Uy, profe, claro. Me imagino que sí. Diferente es cuando uno está viendo el partido por tele y qué tal, que no quiere que nadie lo azare y tal, pero si estás en el ambiente y solo, es aburrido. Estoy de acuerdo. Claro. Me queda otro que se me hizo por acá. María Fernanda me dice, por favor, ¿podrías colocar el tema Party Lover? Ya te lo vamos a colocar. A mí me parece que lo más aburridor de estar solo o ir solo es cuando te toca ir a comer. Otra que come, que le gusta comer acompañada. Bueno, profe. ¿Tiene respuesta usted? Sí, profe. Aquí tengo a César Londoño. Dice, no me gusta ir, por ejemplo, a un banco solo. Preciso, las filas son interminables. Hay que sufrir. Mejor acompañado. Aquí tengo otro que dice Liliana. Buenos días, Freddy. Un saludo a toda la audiencia desde Madrid. A mí no me gusta sentarme a comer solo en casa. Excelente jueves. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Dice, buenos días, Freddy. Un saludo a toda la audiencia desde Madrid. Liliana Gómez. A mí no me gusta sentarme a comer sola en casa. Excelente jueves. Gracias, lo mismo para ti. Bien. Liliana, y sí, mire, Nicky, a la gente no le gusta comer solo, ¿eh? No, es que, profe, ese es un momento allí para uno conversar un poquito con la familia. Es que en algún momento comer se vuelve como ese punto de encuentro, realmente. Vea, aquí hay un oyente que él siempre va en contravía. Es la contratación del Alavés. El oyente misterioso. Buenos días, mi abuelito me dio un consejo, más vale solo que mal acompañado. Ay, Dios mío. Profe, tengo otro aquí, de un oyente. Hágane. Sebas dice, en general me gusta hacer casi todo solo o acompañado, depende de varios factores, pero no algo que sí me deprimo un poco fue salir a beber a un bar solo. No digo que sea malo, solo que no me gustaron las sensaciones. Ole, pa, por ir a beber, uno no sale. No, porque seguro estaba... Mire, yo haría como el oyente misterioso. Cada vez que viene alguien de Manizales, el hombre pide su cuota de la industria de licores del caldo. Ah, bien. Ese sí se sabe acompañar. Profe, aquí tengo otro oyente. Ocean dice, viajar solo debe ser lo más harto de este mundo. Empezando que no conozco gente con facilidad. Mire, por aquí dice, soy Fabi. A mí lo que no me gusta es ir a correr sola. No. Por eso no lo hago. Pero mi esposo dice que es la disculpa perfecta para no hacer nada. Igual es muy aburrido andar sola. Bueno, ay, puede ser. La conoce, ¿no? Bueno, por ahí. Hay gente que busca cualquier forma de excusar el no hacer ejercicio, profe. El no hacer actividad física. Mire, aquí dice Gloria Carvajal. Hola, chicos del Café de la Mañana. Qué bueno que nos acompañan durante estas horas frías aquí en Vitoria. Estoy sobre el sector Día Dulce y a mí no me gusta ir a caminar sola. Solo hago cuando voy para el trabajo o para la casa. Pero si no tengo con quién salir, prefiero quedarme siempre en casita. Ahí está. Pues, profe, vea. A mí me gusta salir a comer y buscarme sitios aquí chéveres donde no haya comido. Afortunadamente, profe, con el tema de los repartos, cuando estuve con Glovo, con Uber Eats, he conocido sitios muy, muy, muy, que se ven muy chéveres y que de pronto salía mucho domicilio de allí. Le digo, a este sitio tengo que venir. Esto tiene que ser bueno de que salga tanto domicilio de aquí. Y la verdad, ese termómetro me ha llevado con gratas sorpresas, profe. Oiga, pero yo conozco a alguien que tiene el mismo pensamiento suyo. ¿De qué? Y cuando un día fue a comer, le dijeron, solo tenemos servicio a domicilio. ¡Ay, lo mataron! Lo mataron. 10:24, yo vengo, aquí está el Bobby Valentín, el Party Lover, que lo solicitaban a través del WhatsApp. Ay, cómo es la vida, de vida. Ay, profe. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 23 de febrero de 1978, nació René Pérez Joglar en San Juan de Puerto Rico, conocido artísticamente como Residente. Rapero, compositor, cantante, productor y activista puertorriqueño, fue un miembro fundador y vocalista de Calle 13 entre el año 2004 y 2014. Banda que integró junto a su hermana Ileana Cabra, Ile, y su hermano Eduardo Cabra, Visitante. En 2015, inició su carrera como solista. Su música combina la música del mundo y contenido de sus letras, principalmente que están relacionados con temas sociales y políticos. Como líder de Calle 13, ha ganado un total de 31 premios Grammy Latinos y en su carrera en solitario otros 5. Ha colaborado en campañas sociales con UNICEF y Amnistía Internacional y es defensor de la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas. Fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador Luis Fortuño en 2009, luego de que este terminara con 30.000 empleos públicos en el marco de su plan de reconstrucción económica. Recordemos la música de Calle 13 del año 2005 y su álbum homónimo Calle 13. Recordemos Atrévete. Atrévete, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte. ¡Domia! De la mañana con 30 minutos, gracias. ¡Al aire! Ahí estaba René. Estaba René, ¿qué le pasó, Ricky? No, profe, que ya entramos al aire. Sí, gritó al aire. Salió no, todo, chaval. La producción, profe. Ya. ¿Qué le iba a decir? Prepárenme el horóscopo, pues. De una. Vale. 10:36. Así está el horóscopo. No, otra presentación, dice. Nicky reemplaza a Vivi en el horóscopo. De por Dios. Hágale pues. Más recuperé pronto la Vivi. Horóscopo para el día de hoy. Leo. Leo. Te has despertado hoy con el espíritu rebelde, Leo, deseando cambiar muchas cosas, en especial la vida que estás llevando al diario. Esto le pasa a todo el mundo de vez en cuando, pero a ti te ha dado muy fuerte. Piensa que si quieres cambiar el rumbo, siempre estás a tiempo, puedes decidirlo hoy para materializarlo más adelante. Avanzamos con Virgo. Virgo. Te sientes feliz a diario por una idea o proyecto que tienes en mente, Virgo. Por eso, solo ya vale la pena. Pero es que además tienes muchas cosas a favor para realizarlo. No dejes hoy que otras opiniones de alguna gente que te rodea haga mella en tu ilusión y te haga abandonar el camino que quieras recorrer y que muy probablemente te llevará al éxito. Vamos con el siguiente, que es Escorpio. Escorpio. Escorpio. De repente, Escorpio, hoy vuelves a pensar que aquel proyecto que tenías aparcado y que quizás dabas ya por perdido, tiene alguna posibilidad. Esto significa una nueva oportunidad de hacer realidad tu sueño. No dejes que vuelva a pasar de largo. Empieza desde hoy mismo a tomar alguna decisión al respecto y trabaja a diario en ello. ¿Nos falta uno? Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Ahí estamos, profe. Dale, dice, perfecto. Mi segunda tanda. Tu segunda tanda. Profe, bien. Bueno. Cuido. ¿Cambiamos de cortina o rapidito? Profe. Sí, dígame. Que si cambiamos de cortina o mantenemos la misma. Ah, no, esta es el café. No, por eso, pero la de siempre, ¿no? Sí, ah, bueno. Es no, que pensé que estábamos con la de Vivi. La instrumental. Es como Vivi tiene su propio montaje. Ah, ok. Vale. Usted ese día quiso de Vivi, pues le fue muy mal, ¿no? Ay, Dios mío, profe, pero ¿sabe qué? La gente se acostumbra a ese tono. Te está acostumbrada a ese tono así suave de ella. Profe, vea, le cuento. Es tendencia hoy. ¿Tendencia qué significa? Que está en boca. Están replicando eso. Exacto, que todo el mundo está hablando de eso. Entonces. A ver, dígame, ¿qué es tendencia? Tendencias, 5 tendencias de España. Entonces, número 5, miércoles de ceniza, que fue ayer. Ajá. Número 4, Liverpool. Número 3, F1 Testing. Me imagino que es las pruebas que están haciendo de la Fórmula 1. Número 2, Aston Martin. Y número 1, que esta yo creo que es pagada, es BKPC Componentes. Esto tiene que ver con las hamburguesas y con un premio que están dando con DPS Componentes. hamburguesas. Que nada, supo, yo no pierdo tiempo a eso. Hamburguesas de Burger King. El que paga, bueno. Ah, sí. Comparé ya la pañuela. A la radio, profe. Sí, 10:40, menos la nuestra, ¿no? Aquí suena todo. No, nunca, noche. Profe. Claro. Acá no se ha recibido un cheque. Acá no nos hemos tomado un trago de cuenta de un artista. No, no. Nunca. Acá los que mandan los oyentes. Claro, lo que ellos quieran escuchar. No lo que quieran escuchar, Nicky. Por Nicky, ponen aquí a volar, hermano. No nos hemos pegado un viaje a San Andrés de cuenta de una disquera, profe, en la vida. Oiga, no Nicky, tengo uno que dice aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo más aburridor de hacer sola es ir a comer. Es muy triste como la lechuga. Créalo, profe. Profe, vea. Eso de la lechuga le llegó a usted, le llegó al corazón porque usted es de poca verdura. Muy poca, profe. La verdad. Hombre, pero sí que si está bien preparadita, le meto camino. Yo soy de los que come de todo. Pero así que en casa me enloquezca comerme una ensalada. Qué pena. Profe, yo hoy es de proteína. Sí, Nutella. No. El no pollo. Tiene nada de la proteína, hermano. No, no, aquí a chica, no Nutella poco. Nutella muy poco. De hecho, ya no la soporto, profe. Quizás sí, cuando era niño. Profe, alguna vez, ya adulto, intenté tomarme, comer, probar una lecherita. Profe, no pude. No pasé del primer, de la primera. Pero la lechera sí es bacana. No, la lecherita, profe, la lecherita era un tarrito pequeño, pero eso yo no sé, uno como de niño se come eso, profe. No, pero eso con gelatina es muy rico. Ah, pero reduciendo, profe, yo le hablo así, pura. Así metiéndole la cuchara o el dedo para que claro, sepa mejor. Claro, profe, yo de niño me comía un tarro entero, sin problema. O sea, eres, cuando pequeño era lombriciento. Hombre, mucho. Pero ya ahora yo no puedo. Profe, yo con. No, una cucharita es mucho, profe. Eso es muy dulce. De por Dios. Yo no sé cómo hacen los niños para comerse eso. Profe, aquí tengo otro. Porque son niños. De por Dios. Pero de verdad. Que tienen un paladar fantástico. Vea, profe. Dice aquí Jaime Andrés Barbosa. Dice: soy asocial. Así que todos esos planes me fascinan solo. Lo único que no podría hacer solo sería la cúpula, porque para correrme la epidermis no necesito a nadie más. Saludos. Ya. Yeah. Ya está. Yo me estoy hablando en lenguaje radio. Estoy hablando en lenguaje radio, profe. ¿Ah? Ya, disparados sus amigos. Qué cosa. Profe, pero 10:43, pues, vengo aquí otra rápido, dice, hola, buenos días, el café de la mañana, me acompañan todos los días, gracias por estar ahí, uh-huh. Y como la canción, gracias por existir. A mí, lo que no me gusta es tener que ir a hacer un viaje solo, solamente cuando toca por trabajo, pero casi siempre los viajes son placenteros, pero acompañados. Viajar solo es muy aburrido. Oiga, profe, es que hay veces, por ejemplo, si uno va por carretera, que hay tramos que no hay nada que ver, profe. Es un monte, monte, monte, pero es un monte pelado, pues. O sea, no se ven ni vacas, ni caballos, nada. Hay pedazos que, uy, no. Da pereza. Hay ciertas carreteras. No, pero por ejemplo, cuando uno le toca hacer dos viajes, yo hago lo normal. Doblo y hasta luego. ¿Cómo voy a hacer en autobús? Hasta que le digan, joven, ya llegamos. No, oiga, ¿sabes que en estos días estaba viendo un video? Sí. Y entonces está una niña en el autobús, ¿no? Ajá. Dormida profunda, y el chofer era niña. Ya llegamos, niña, ya llegamos. Hemos llegado a nuestro destino. Ella, ¿qué? Que ya hemos llegado. Dice, ¡ay, sí! Y se para, ¿no? Y voltea y claro, el bus está vacío, ¡Ay, ya se bajaron todos! Y le dice, hace rato la estoy llamando. ¡Qué dormida! No, no, no. Perdió el rumbo. Bueno, 10:45. Voy para... Aquí tengo uno que me acaba de llegar. De Iván Ochica, dice, disfruto mucho de mi soledad. Sin embargo, por más que me gusta el fútbol, nunca he querido ir al estadio solo. Me parece un plan muy harto. Y estoy de acuerdo con Freddy. Uno de los planes más agradables es tomarse un trago solo en la barra de un buen bar. Eso está bien. 10:45. Hay un tema aquí curioso. Ya se lo voy a contar. Después de esta canción y después de esta... Hágale. Primer bloque de deportes. ¿Está listo el de los deportes también? Sí, me dice aquí. Levanta el dedo. 10:46, vamos, de una vez. Hágale. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Tremendos partidazos vimos anoche en el cierre de la primera jornada de los octavos de final de la Champions. Y en donde el Leipzig hizo respetar su casa y le empató al poderoso Manchester City de Pep Guardiola 1-1. Goles de Josko Gvardiol en el minuto 70 del Leipzig y de Riyad Mahrez en el minuto 27 por parte del Manchester City. Y se irán a la vuelta con un global de 1-1. Y otro partido, tremendo partidazo también el que vimos, entre el Inter de Milán y el Oporto. Un Inter de Milán muy poderoso con Romelu Lukaku, que en el minuto 86 convirtió el único gol del partido. 1-0 frente al Oporto. Y esta semana no solamente estamos contentos de haber visto una tremenda jornada de octavos de final en la Champions, sino que hoy tenemos los octavos de final de la Europa League, con tremendos partidazos, ya que recordemos que es la vuelta, y en donde el PSV recibe al Sevilla a las 6:45, un Sevilla que ya tiene un resultado global a favor de 0-3. El Nantes recibe a la Juve, 6:45, resultado global 1-1. El resultado global de Midland y el Sporting de Lisboa también es idéntico, 1-1, y el partido también se jugará simultáneamente a las 6:45, y a las 6:45 el Mónaco recibe al Leverkusen, un Mónaco que lleva ya un resultado a favor de 3-2. El Unión Berlín recibirá al Ajax a las 9 de la noche, resultado global de 0-0. La Roma tiene un resultado en contra, 0-1, y recibe al durísimo Salzburgo también a las 9 de la noche, y a la misma hora el Rennes recibe al Shakhtar y lleva un resultado en contra de 1-2. Y el Manchester United en su estadio recibe al Fútbol Club Barcelona 9 de la noche y un resultado global de 2-2. Tremendo partidazo esperamos ver, ya que prácticamente arrancan de ceros, porque este empate ni favorece al uno ni favorece al otro. Quizá la única fortaleza que vamos a ver del Manchester United es que juega en casa, con su afición. En el día de ayer se conocieron más detalles sobre el caso Negreira, que está afectando directamente al FC Barcelona. Y es que este club entregó a la agencia tributaria un paquete de 33 facturas emitidas por Negreira durante la presidencia de José María Bartomeu, cuyo concepto era la elaboración y envío de videos técnicos al club, o simplemente asesoramiento de videos técnicos. Sin embargo, y de acuerdo con la agencia tributaria y tras la declaración ante ellos del propio exárbitro, el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Asimismo, no solamente los servicios de Enrique Negreira arrancaron en 2001 durante la presidencia de Joan Gasper, sino que siguieron con Joan Laporta, Sandro Rosell y llegarían hasta José María Bartomeu, quien dejaría de pagar a Negreira en 2018, coincidiendo con su salida de la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. y es que el total de las facturas asciende a 6.6 millones de euros. Se sigue creciendo y se siguen sacando datos de esta investigación. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En la mañana, un buen café. Mañana con 58 minutos, estamos aquí llegando ya prácticamente a la última hora de nuestro programa. Don Nicky, respuestas del tema del día. Profe, vea, aquí tengo participación de oyentes que se vinculan con el tema del día para hoy. Vea, aquí tengo varias respuestas. Dice Romero Wilson: ir a hacer mercado. Por varias razones. Empezando, que compro un poco de cosas inútiles. Cervezas, licores, chorizos, salchichas. No miro los precios y lo que tenía que comprar nunca llega a casa. ¿Profe? Sí, lo estoy escuchando. Ah, pero ¿no le causó nada? No. Profe, pero pues, a ver, un poquito más de humor, profe. Bueno, pues no es que va a ser lleva cosas que no son. Hay una noticia que es preocupante. ¿Cuál, profe? Aquí, si esto, la de los obispos. Tiene vida, no tiene vida. Ahora sí. Día 59, porque la violencia se está tomando unas ciudades y un país tan calmado como es el País Vasco. Un alumno apuñala de muerte a su maestra en el País Vasco francés. Ok. El alumno de 16 años apuñaló mortalmente el día miércoles a su profesora de español de 50 años en el colegio Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz, en el País Vasco francés, indicó el gobierno. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 10 horas dentro del establecimiento privado de enseñanza católica, agregaron fuentes judiciales. La docente recibió los primeros auxilios en el lugar, pero no sobrevivió a las heridas sufridas. El menor fue inmediatamente arrestado y se encuentra en dependencias de la gendarmería. Según el canal de la información, el joven sufría problemas psiquiátricos y aseguró que escuchó voces antes de apuñalar a la profesora. El menor no tenía antecedentes penales. ¿Usted sí cree eso de que, oye, bueno, a ver, que la gente que tiene esta enfermedad escucha voces, pero yo no sé si eso sirve ahora como defensa, pero terrible, ¿no? Profe, pues es que son situaciones ahora que se están saliendo de control, profe. También en parte por la formación que tienen los muchachitos ahora, profe. Sí, porque de todas maneras, como hacen lo que les da la gana y de los padres no quieren responsabilizarse de nada. Precisamente de eso es que le hablo. Los dejan hacer lo que les da la gana y ojo con tocarlos porque se trauman. Precisamente ayer, profe, íbamos por la calle con Alejandra, íbamos llegando al paradero del bus y había un niño. Oye, usted nombra tanto a Alejandra que la gente me está preguntando que por qué le mando una foto a Alejandra, hombre. Vale, le mandamos foto a Alejandra, profe. Profe, vea. Y entonces íbamos al lado, bueno, íbamos caminando y venía una señora con un niño en un cochecito y el niño se bajó del coche, se tiró al suelo, hizo un berrinche, pues, que él no se quería mover de ahí, pues. Y la mamá, súbase al coche, vámonos. Y el niño rebelde ahí, pues, revolcándose en el suelo y armando, pues, tremenda pataleta, eso que se reventaba, pues, del berrinche que estaba haciendo, profe. Una cosa, pero brava. Y luego se paró a pegarle a la mamá. Muchachito este. No, y seguro que si el papá viene, ¿sabe qué le contesta? Como me tocó un día hablar a mí. Deja. Ya, no. Me queda viendo tres pueblos y dos barrios, yo. De por Dios. Oiga, ¿tú sabes quién es Freddy? ¿Con doble y con Y? Bueno, profe. ¿No lo sabe? Siento, profe. ¿Ah? ¿No sabe quién es? Pues yo seguro. No, pero no. Freddy, no es Freddy Krueger, ¿eh? Aunque los extremos son los mismos. Yo lo tengo así escrito. F-R-E-D-D-Y. Sí, Freddy. Ah, ok. Pero no soy yo. Ah, bueno. Escribo mi nombre así. Mi nombre no es así. Pero dice que el ciclón Freddy dejó 4 muertos y 17,000 damnificados en Madagascar. Le cuento que el video es terrorífico. Terrible. Ya. Cómo el ciclón fue envolviendo agua y fue volteando para todo el mundo, hermano. Terrible, terrible. Pero raro, ¿no? Casi siempre a los ciclones, a todo esto, le ponen nombre de mujer. Sí. Un tifón, ¿no? ¿Qué sería? Es que este lo descubrió una mujer y dijo, voy a quitarme de su ex, que no soy yo, ¿eh? Ya. Pero usted sabe cómo asignan esos nombres. No, el que lo pilla, ¿no? No. Eso tienen un organismo especializado, pues, en seguir todos los huracanes y todos los fenómenos, pues, que suceden en el mundo, pues. Y esos, cada año, al final del año, ellos organizan la lista de los nombres que se le van a poner. O sea, ya los nombres ya están. Sí, profe, eso ya está predeterminado. O sea, ellos ya tienen los 15, 20 nombres para este año. O sea, eso es parte de una lista. Yo pensé que era que se lo daba al que lo había descubierto. No. Bueno, descubrí, no. Urbano, el primero lo vio. Un mito urbano, profe. No, eso ya está. El organismo este, que se encarga, pues, de medir, pues, el niveles de temperaturas en el mar y todo esto, ellos hacen el listado al final del año. Y dicen, bueno, este año estos van a ser los nombres.